Salimos del volcán y seguimos buscando a André Pierre Guignac. Eso y más en el podcast PR, episodio 121. Me pareció ver un lindo gatito. ¡Es cierto! ¡He visto un lindo gatito! Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Anoche me desvelé y por eso hoy estoy así, no puedo estar de pie. Y en el baño quiero dormir, a veces me propongo dejarlo, lo agarro y si lo vuelvo a oír. Si la plática se pone buena, algo bueno puede salir. Voy desvelado, todos los días para mí eso ya es normal. La mañana no me puedo levantar y quiero llorar. Voy bien madreado, toda la culpa es de los grupos de WhatsApp. Había jurado que ya no iba a contestar y hoy a las 3 fue mi última conexión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast PR, el episodio 121. Creo que es el episodio o uno de los episodios en los que vamos a estar más contentos. Y bueno, después de mi ausencia, les tengo que comentar antes de presentar a mis compañeros que fue porque estaba viendo las tácticas necesarias para derrotar a los felinos, como sucedió. Entonces, bueno, saludo a mis compañeros y amigos, Gerardo Taker, que viene desvelado igual que yo, de Tierras Regias. ¿Qué tal, compadres? Sí, venimos bien fregados de Tierras Regias, pero bueno, contentos porque vimos a Necaxa ganar y nos trajimos un triunfazo, ¿cómo no? Así es. Y Murdoch que se la pasó en su casa, dormido un poco, y bueno, viendo el juego. ¿Cómo estás, Murdoch? Pues bien, contento, muy contento. A final de cuentas se pudo... Una sorpresa para muchos, aunque, bueno, ya platicaremos más al respecto. Pero bueno, todos querían ver triunfar a Necaxa en Monterrey y lo logramos. Valió la pena el viaje, ¿no? Sí, muchos preguntaron por ti, por cierto, Murdoch. Tuvimos que decir que prácticamente te viste jefe y nos mandaste a nosotros. Pero bueno. Okay. Sí. Pero bueno, vamos a platicar de lo que fue el partido, si no les parece mal. Y bueno, vamos a entrar en tema, ¿no? Vamos. Hagamos el recuento del partido anterior. Necaxa viajaba nuevamente al estadio, bueno, no nuevamente, más bien a Monterrey, nuevamente, pero esta vez al estadio universitario de los Tigres para enfrentar lo que sería su partido más complicado como visitante, ante un rival bastante fuerte, ante un técnico muy, muy experimentado. Y pues pese a muchos decían que era pesimismo, yo pienso que era más bien algo un poco más objetivo. Creíamos que el empate era un buen resultado y al final el equipo pues prácticamente sorprende a nosotros y a los mismos Tigres, ¿no? ¿Cómo vieron el partido? A ver, Taker, ustedes que estuvieron allá. Bueno, te apartamos ahí tu lugar, compadre, tú no te preocupes. Sí, yo sé. O sea, estábamos a nuestras anchas. No, el partido me parece que Necaxa hizo un gran partido, fue muy inteligente, supo manejar los momentos que le presentó el partido y sin ser un amplio dominador, sí supo maniatar a Tigres, unos Tigres que no los hicieron tan fuertes como suponíamos podrían ser en casa o como habían sido en jornadas anteriores. Bueno, exceptuando quizá las últimas dos jornadas. Necaxa hizo daño sin ser un dominador del partido, ¿no? Tigres pudo generar muy poco. Yo recuerdo por ahí una acción nada más de los felinos que generó peligro en la portería de Necaxa, pero Necaxa me parece que tuvo un triunfo muy importante y merecido, ¿no? O sea, quizá inesperado por muchos en las previas o en los días anteriores al partido, pero que sabíamos se podía dar. E incluso, por ejemplo, Alex en su columna del pasado viernes mencionó que su pronóstico de 1-0. A mí también en el estadio, llegando al estadio, hubo quien me preguntó mi pronóstico y también dije que ganábamos. Por fortuna el equipo lo hizo. Me parece dos muy buenos goles, más allá del error del Patón Guzmán. Dos muy buenos goles del equipo. Y bueno, es como le dije a Alex y a nuestro compadre Rafa Vera cuando aterrizamos en la Ciudad de México. Nos trajimos un triunfazo. Sí, creo que se combina, ¿no? El hecho de que Tigres está a la baja, pasando un mal momento, aunque nunca dejó de ser peligroso, ¿no? O sea, sí tuvo un par de llegadas que sí me sacaron un susto, la verdad. Barovero incluso tuvo un par de intervenciones interesantes, que aunque no parecía, pues sí alcanzaba a tocar los balones, ¿no? Y lo suficiente como para desviar el balón. Y por otro lado, el buen momento de Necaxa, que está enrachado, ya encontró el funcionamiento que está proponiendo o que quiere Alfonso Sosa. Y eso se traduce en una victoria sorpresiva en el papel, pero que se entiende a final de cuentas por cómo se dieron las cosas. Yo sí vi que quizás no fue un dominio ofensivo, digamos, de Necaxa, pero al final de cuentas creo que siempre se jugó en al ritmo que Necaxa propuso y que le convenía. Tuvo control del balón, le quitó en el primer tiempo, le quitó totalmente la posición de balón a Tigres y con eso lo tuvo bien quieto. Ya para el segundo le costó un poquito más de trabajo porque quisieron reaccionar, pero llegó en el mejor momento el gol de el error de Nahuel. Y el gran acierto, la gran definición de Puch se combina, ¿no? Te digo que es como un reflejo de cómo estaba la situación de ambos equipos y a final de cuentas, pues Necaxa también tiene la suerte de su lado, ¿no? En la segunda jugada, el segundo gol, a final de cuentas es un rebote en la pierna de la palmera la que le sirve y le pone el balón justo a Espíndola para dejarlo de frente a Nahuel y que hace una gran definición, o sea, es un golazo por cómo le prende la pelota y la curva que genera para incrustarse en la base del poste, ¿no? Entonces, creo que es un partido, te digo, reflejo de cómo está la situación de ambos equipos y que nos permite ahora sí pensar en ya pues estamos muy cerquita de cumplir con la meta preparada o que se tenía prevista para este primer torneo. Y con eso pues creo que te da tranquilidad también para pensar ya en prepararse e incluso ver a Necaxa en la liguilla. Sí, creo que pues ya se abren las dos puertas, ¿no? O sea, sin decir que la prioridad, sí, o sea, más bien la prioridad sigue siendo la permanencia, no sí. Descender, el ver por abajo, sí, y tiene dos compromisos muy importantes, a Veracruz y Morelia. Ya es factible pensar en o sea, ya es como un rebote positivo a lo bien que está haciendo el equipo necaxista, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que Necaxa es mejor cuando no tiene la pelota, por alguna extraña razón. O sea, creo que se ordena muy bien y hay que mencionar el partido que hace Brian Bekeles, porque Brian Bekeles y toda la defensa en realidad, porque Gignac prácticamente sigue desaparecido y no hizo nada. Y digo, ojalá Mario de Luna ya esté mejor después del golpe que recibió, porque sí le dieron feo. Ahí donde nace la vida. Sí, pero le comentaba yo a Taker que a mí me parecía que Poncho Sosa estaba como armando un equipo de fútbol americano, ¿no? Desde la defensa al ataque, ¿no? Y ahorita ya encontró un balance muy interesante entre todas las líneas y hace hoy permite que Necaxa tenga esos destellos o flashazos, contragolpes, como bien dicen, y además estar seguro mientras no tiene la pelota, ¿no? Creo que este fue el partido donde reflejó todo eso y donde ha reflejado el trabajo haciendo Poncho Sosa a lo largo del torneo, ¿no? Sí, me parece que se refleja lo que se ha hecho, lo que se ha trabajado, ¿no? la mencionábamos durante el partido ahí con Rafa, lo importante que era el que ya hubiera un once inicial, ¿no? Y a partir de eso generar los cambios de acuerdo a lo que se necesite, ¿no? Necaxa dio dos golpes en momentos muy precisos. Ambos coincido con Mordo, como los definió. Dos muy buenas definiciones. Pero, por ejemplo, Tigres se veía más peligroso que Necaxa cuando cae el gol de Puch. Y después de eso, sin que Necaxa se echara para atrás, como que Tigres comenzó a tomar el balón otra vez. Y viene la jugada del gol de Espíndola, que se produce de un saque de banda y un autopase fenomenal del argentino. Uh-huh. Con una gran definición también. Entonces me parece que sí, mucho del triunfo es resultado del trabajo. No del trabajo que se hizo nada más en el partido, sino del trabajo que se ha hecho a lo largo del torneo y el que el equipo, el que no vemos, ¿no? El que el equipo hace en no solamente los días de juego, sino en los entrenamientos. Sí, o sea, te digo que también la suerte estuvo del lado de la justicia y del fútbol en este partido, porque Necaxa merecía este triunfo. Me parece que todavía le falta un poquito el afinar hacia adelante, el tener mejor definición. Incluso antes del segundo gol, el de Espíndola, ya había habido un aviso muy importante por parte de Felipe Gallegos, que se mete al área y tiene para hacer una diagonal, hace el pase retrasado y le entrega al defensa, ¿no? O sea, por ahí ya se avisaba que caía más, se veía más cerca el segundo de Necaxa en esa jugada que pues erra a final de cuentas el chileno. Afortunadamente cayó después y ya puso la lápida al partido, ¿no? También me llamó la atención el que Alfonso Sosa ve tan bien a su equipo que le cuesta trabajo hacer modificaciones. El primer cambio ya llega creo que hasta el minuto 80, en la entrada de Mitchell, ya para, yo creo que para refrescar sus líneas, ¿no? También con Prieto al final. Y sí, ya para cerrar el partido, pues unos cuantos minutos o segundos le dejó a Fernando Mesa con el tercer cambio. Pero eso lo veo como más que falta de reacción, es como que está tan bien el equipo, tan bien plantado, que no le quieres mover nada. Y a final de cuentas solo es refrescar, te digo, a sus jugadores y seguir con el funcionamiento que hasta ahora pues le daba el triunfo a Necaxa y los tres puntos en una cancha muy difícil allá en Monterrey. Eso, perdón, Alex, sí, eso nos lo decía justamente Rafa Vera. Cuando vamos a llegar al minuto 80, yo le digo, y sin cambios. Y él me decía eso, es que ¿qué cambio haces que no te eche a perder al equipo? Pues sí, me parece que es clave y tu comentario coincide con lo que nos decía en ese momento Rafa. Alex, perdón. Sí, era lo que yo iba a comentar, que incluso yo estaba pensando que Sosa iba a sacar a Espíndola antes de que metiera el gol. Y mira, o sea, si lo hubiera sacado, lo que hubiera sucedido, ¿no? O sea, no hubiera marcado el segundo gol. Entonces creo que sí, eso habla, pues, muy bien. Y pues, el trabajo, ¿no? Finalmente de Sosa, y que ahora tiene otro trabajo, que es como que quitarse esas pequeñas dudas, ¿no? A la hora de finiquitar un encuentro. Pues así, ¿Y qué tal el ambiente con la banda de Necaxa y el ambiente, digamos, en la tribuna? ¿Estaba hostil el asunto o cómo les fue? Muy bien, Murdoch. ¿Sí? ¿No se pusieron muy libres y locos los locos y los libres? Fíjate que fue muy raro porque también Taker y Rafa destacaban a la situación de Marcelo Barovero, que inmediatamente recibió gritos, abucheos, la verdad es que le tienen mucho coraje todavía, más, pero me pareció, o sea, que Barovero ahí reaccionó muy bien, o sea, parecía que se sentía a gusto siendo odiado, pero nada más, o sea, no vimos a gente así loca, salvo lo que me comentamos ya después en la celebración, pero en el estadio no, incluso un aficionado Tigres nos saludó, nos dijo que nos conocía, que sí sabe que quién éramos y nos pidió una foto y que sigamos así, reconoció la superioridad de Necaxa y pues ya, ¿no? Pero sí, no se pusieron locos, la verdad es que muy bien la gente de Tigres. Sí, oye, lo del aficionado de este, Eder, sabía quién era yo, sabía quién era Alex, y preguntó por ti. O sea, órale. Curioso que un aficionado rival nos tenga así tan ubicados. Eso en determinado momento podría ser peligroso, pero afortunadamente no fue el caso. En cuanto a los libres y locos, no fueron ni tan libres ni estaban tan locos. A Barbero sí, como dice Alex, desde que, incluso antes, cuando iba a empezar el partido, daba la impresión que el primer tiempo Barbero iba a estar en la cabecera donde está la Libres y Locos, y después del volado cambian. Pero cuando llegó Barbero a esa portería, le estaban cantando la clásica de que lo vengan a ver, pero sí a todo pulmón, ¿no? Y Barbero pues, nunca se enganchó, él estaba concentrado en lo suyo, y me parece que bien. Me parece que sí es odiado por la afición de Tigres, por lo que pasó en aquella final de Libertadores con River, y quizá por las declaraciones que dijo en la semana, ¿no? Que un estadio ya no, un estadio como el de Tigres o cualquier otro ya no pesa, que eso es cosa del pasado y que la afición no juega. Órales. Y a final de cuentas, con el portero que se termina metiendo es con el suyo, digo, sí lo abucharan y le gritaban sí. Gol, ¿no? Cada vez que tocaba el balón. Sí, y es que están muy molestos porque Nahuel Guzmán falló también en el partido contra León. Uh-huh. Entonces sí, y luego les respondió, me parece que sí se metió con ellos. Sí. Y también pues ya se generó ahí. Pero por ejemplo, yo estaba leyendo ahorita que llegué pues un par de crónicas, y la de Medio Tiempo es muy triste porque dice que a Tigres no se le marcaron faltas y que Nahuel Guzmán es el gran responsable de la derrota de los Tigres, ¿no? Obviamente lo escribió una chica que le va a los Tigres. Pero sí, como que no, o sea, no está bien, ¿no? Como que demeritar todo lo que Necaxas realizó en el terreno de juego con las simples fallas de tu portero o alguna falla arbitral, ¿no? Que pueda existir, que sí, evidentemente existieron, pero no fue para o tan grave, ¿no? Es que, ¿sabes? Perdón, nada más quería comentar. No. Lo que pasa es que justo eso estaba viendo porque también estuve viendo otros medios, o sea, qué decían, qué se decía sobre este partido, y me acordé mucho de, o sea, es como, sí, este sentimiento es el mismo que yo tenía cuando estábamos en primera división antes de los descensos, ¿no? Donde pocas veces se le da el reconocimiento a Necaxa, incluso creo que en esta vez es como que, miren, o sea, se le da un poquito más de apapacho porque es el que viene de primera división y el que estaba peleando el descenso, pero al final de cuentas como que es una constante, ¿no? O sea, casi siempre es más error del rival que algún mérito de Necaxa, es como que, ya recordé cómo así era el trato de la prensa en general hacia con los Rayos. Yo pensaba que era por el asunto de que era dueño Televisa, pero pues veo que no, que simplemente es más ahora error. Se habla más de lo que dejó de hacer Tigres y del error de Nahuel que de lo que pudo haber hecho Necaxa. Es un tanto como cuando vemos un partido en el ascenso con una narración local, ¿no? Digamos. Ajá. O cuando se escucha en radio, que es muchas veces también la transmisión local. O sea, como que se centran en su equipo y el resultado del partido, sea cual sea, es por lo que hizo su equipo o por lo que dejó de ser su equipo, ¿no? O sea, el rival no cuenta para nada. Lo de esta chica, pues sí, es de pena, pero la falla de Nahuel sí es importante e influye en el resultado, desde luego. Pero Necaxa no ganó por la falla de Nahuel. Necaxa ganó porque hizo un mejor partido, porque fue inteligente y porque, como dije hace rato, metió los goles en momentos claves del partido. Entonces, sí es lamentable que diga que se ganó, que Necaxa ganó y que el culpable del triunfo de Necaxa es Nahuel Guzmán. Sí, y bueno, también hay que señalar del viaje que se cumplieron pues 17 años de la barra del comando, y bueno, estuvimos un pequeño rato ahí, pero pues, también, ¿no? O sea, todo se juntó. Y todo. Sí, y sí, como que todo se juntó para que al final fuera una noche bastante agradable, roja y blanca, ¿no? Correcto. Y bueno, ahora que hablas del viaje, pues también por allá vimos a buenos amigos, ¿no? Por allá estuvo Don Cromo Revely y nuestro compadre Cristian Aguirre, que a ambos los desmañanamos cañón. Cristian fue por nosotros al aeropuerto a las 6 de la mañana, el sábado a las 6 de la mañana, y a las 7 y media ya estábamos desayunando en casa de Cromo. Entonces también agradecerles a ellos. Por ahí vimos a Jonathan Ochoa también, buenos amigos. Nos encontramos también por ahí a mi vecino McFly, también por ahí andaba. Ajá. Y lo que decía Alex, varia gente del comando que conocemos de hace tiempo, y que estaban en su festejo, y nosotros llegamos y, como es costumbre, siempre te tienen la mano, ¿no? Te reciben bien, y eso pues también tenemos que agradecerlo. Muy bien, ahí sí vi ahí también saludos a Risca, que también andaba por ahí, a Itzel, seguramente ahí coincidieron en el festejo. Y pues sí, a todos los que mandaron saludos, gracias. Ok, pues nada más cerramos, ¿no? Con que nos pareció ver un lindo gatito y ya. Bueno, ya para cerrar, pues en cuanto al partido, Necaxa llega a 19 puntos, bueno, en cuanto al torneo. Ya estaba, pues ahorita no piensa en el descenso para nada, creo que está en séptimo, si no lo sexto, algo así. Y pues en la tabla general está también en zona de liguilla, ¿no? Entonces, bueno, nada más para reiterar eso, y el próximo partido, es el que hablaremos, es contra Veracruz. Y del viaje, antes de pasar a otras cosas, queremos decir que Cromo, el vocalista de los Rebeldes, no cumple. No es como... Bueno, más bien sí es como los políticos, no cumple. Promete y no cumple. Pero, en cambio, el güero... que es el que también toca con él, el de la guitarra, sí, él sí lo hizo, porque Cromo tenía que pagar, Cromo no creía en el equipo, déjenme les digo, y entonces si ganaba Necaxa tenía que tocar Fuerza Rayos en su concierto, lo cual no hizo, pero el güero sí se agarró los pantalones y dijo que los equipos de casa en Monterrey son Necaxa y Rayados, y bueno, sí, dijo así: los dos equipos de casa, Rayados y el Necaxa. Órale. Mientras Cromo, pues, rezaba que no le pegaran. Rosso en ese momento se hincó esperando que no brincaran al escenario los aficionados Tigres que había ahí. Ahí está la foto hincada, bueno, de Cromo que está hincado, para que la vean en Pasión Rojiblanca y en el Facebook y también en Twitter. Exacto. Oye, y nada más mencionar, decías, llegamos a 19 puntos, estamos a uno del hipotético ideal de 20 puntos por torneo, y nada más, o sea, estamos mucho más arriba de lo que estábamos hace 5 años. En este momento Necaxa tiene un punto menos de los que teníamos en la jornada 6 del segundo torneo en 2011, la temporada 2010-2011, en la jornada 6 del clausura 2011 teníamos 20 puntos en la temporada anual. Ahorita ya llevamos 19, o sea, nos faltan en 10 partidos menos, llevamos un punto menos. Muy bien, o sea que las cosas bien. Necesitamos perder 10 partidos seguidos a partir de ahorita para ponernos en, como dijo Rafa Vera o Jonathan Ochoa, no recuerdo quién lo dijo en el coche saliendo del estadio, para ponernos en el mismo plan moribundo de hace 5 años, ¿no? Muy bien. Pues bien. Vamos al partido contra los Tiburones, ¿no? Vamos. Ok. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Bueno, pues Necaxa va a regresar al Estadio Victoria, una cancha donde también, vamos a decirlo, no conoce la derrota desde hace ya varios juegos. Y va a enfrentar a un rival que, si bien no es de la fuerza de Tigres, o de otros que han visitado el Victoria, es un rival importante, muy importante por las cuestiones porcentuales, y que es una obligación por muchas cosas ya, es una obligación, no nada más por la del cociente, pero es sacar los 3 puntos, ¿no? Veracruz es un rival que puede ser accesible para que ya lleguemos a la meta indicada del cociente y se supere algo más, ¿no? ¿Cómo ven el juego? Ganable, compadre. O sea, no veo otra manera de percibir lo que puede ser el partido, ¿no? O sea, vienes contra un rival malito, la verdad, y que además viene enrachado, pero mala onda, por no decirlo de otra forma. Y tú llegas al terreno donde te has hecho fuerte, no solamente este torneo, sino en general en el año, desde que llegó Luis Alfonso Sosa. Decías que no se pierde en el Victoria desde hace varios partidos, pues no se pierde desde noviembre de 2015. Luis Alfonso Sosa no sabe lo que es perder un partido en el estadio Victoria, así de sencillo. O sea, vamos para un año sin perder en casa y vamos contra un rival que no llega en buen momento, que sí, que nos ganó una final de Copa hace unos meses, una final que, yo insisto, le regalamos, pero me parece que Veracruz, yo le pondría la etiqueta de 3 puntos. Desde luego el equipo tiene que trabajarlo y no tomar el partido así, ¿no? Tomarlo con seriedad, porque si el equipo cree que les va a ganar nada más con salir a la cancha, nos podemos llevar una sorpresa desagradable. Espero que no sea así, y si Necaxa juega lo que ha jugado, con la seriedad con la que ha jugado también, no tengo dudas de que vamos a sumar 3 puntos más. Y que al final de cuentas la importancia está en que es rival por esto del descenso, ¿no? O sea, Necaxa está, obligado, todo está puesto para que Necaxa gane, porque estás de local, porque estás a un punto de lograr con el objetivo, te digo, trazado en puntos para este torneo. Y porque es Veracruz, un equipo que también está metido en problemas de descenso y que mientras más puedas empujar a los de abajo y que dejarlos ahí, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces es de esos que llaman de 6 puntos porque ganas 3 en porcentual y porque ellos perderían 3 en porcentual. Entonces todos los ingredientes están puestos para que Necaxa salga a buscar el triunfo el sábado en el Victoria. Sí. Hay que decir eso así, ¿no? O sea, la prioridad de este partido es, obviamente, los 3 puntos en cuestión del descenso, que obviamente, al ganarlos, pues te catapulta a seguir tu camino en la liguilla, ¿no? Pero sí hay que poner eso muy en claro todavía. Lo importante es la salvación, ¿no? Independientemente de lo que puedas generar un plus, ¿no? Y esto sería importante también porque, además, Veracruz tiene una racha de negativa increíble, ¿no? O sea, una vez más ahora contra Tigres, Necaxa aprovechó que Morelia sumó 1, que Veracruz no sumó, y que Chiapas tampoco, entonces, otra vez puede hacer ahora Necaxa directamente que Veracruz no sume puntos, ¿no? Que sería muy importante. Sí, lo estaría hundiendo en el descenso, ¿no? O sea, en la porcentual, pues. Sí. Porque, o sea, hay que decirlo, que Veracruz le sacaron el partido en casa, ¿no? Iba ganando, me parece, contra León, y León le da la vuelta de manera increíble. O sea, es imposible que están teniendo ventaja en casa, te dejes sacar el partido de esa manera. Digo, bien para Necaxa, pero pues es una muestra de lo mal que anda Veracruz, incluso ya con cambio en el banquillo, ¿no? Que a pesar de eso no se vio tan mal, ¿eh? O sea, se vio mejor, más ordenado, pero solo a Veracruz no es la primera vez. Sí, ¿no? Con Reynoso, que le sucedían este tipo de cosas. Entonces, sí, es un partido que yo también creo que es muy ganable. Y además por todos los problemas que tienen, ¿no? Extracancha que ya se van a tener ahí, o que siempre sí, y que tienen a un presidente loco y todo eso, ¿no? Entonces, también sí. Eso, pues sí, eso afecta también. Es como, desde luego afecta. Es un presidente como de Canción de los Enanitos Verdes, ¿no? Borracho y loco. Además de que sí, es una finura, es una transota, ¿no? Pero eso ya es aparte. Pues sí, los problemas de Veracruz de siempre, ¿no? Sí, lejos de los problemas extracancha, y que como dices, Murdoch, son problemas de siempre en el Veracruz, me parece que, hablando futbolísticamente, Veracruz en estos momentos no es o no debiera ser rival para Necaxa, mucho menos si se juega en el Estadio Victoria, de que es, como hemos dicho muchas veces, es donde el equipo se ha hecho más fuerte, ¿no? Así es. Oye, y hablando... El plantel creo me parece mejor, ¿no? También. Sí. Eso, hablando del plantel, o sea, sí tiene algunos nombres importantes, ¿no? Por ahí, digo, al conocido Horacio Cervantes, que seguramente Taker ya nos hablará de eso. Leobardo López, un defensa que incluso llegó a estar en selección, ¿no? En sus momentos con Pachuca. Alan Zamora, que lo mismo, también tuvo un buen momento en Atlante. Incluso también vistió la camiseta de la selección. Por ahí Jehu Chiapas, salido de Pumas. Y adelante, pues obvio, Furch es la figura, ¿no? El hombre gol. Y que al que hay que tener bien maniatado por parte de la defensa. Tienen a Villalba también. Sí, Daniel Villalba. Y bueno, en el banquillo Carlos Reynoso, que también es un técnico que les va bien allá en Veracruz. Sí, pero aún así yo pienso que o sea, Necaxa tiene un plantel superior y también tiene un mejor estilo de juego ya. Y lo único que yo tendría como un pendiente, digamos, o cierto temor, es que, bueno, y no, yo lo he visto, creo que lo hemos visto todos, a Necaxa le suele pasar que cuando juega con un rival fuerte o superior a él, o que parece superior, juega muy bien, como que eleva su nivel de juego, ajá, y cuando es al revés, baja su nivel de juego considerablemente, ¿no? Entonces, esperemos que esto no suceda y que se mantenga pues lo mismo, ¿no? El mismo nivel de juego que ha estado mostrando el equipo en todos estos juegos. Numeritos Taker, ¿qué tienes de Veracruz? ¿Tienes? ¿Qué tengo el Veracruz? Flojera. O sea, quizá agrediéndolos innecesariamente a ellos y a su técnico. Diría que Carlos Reynoso es técnico chico para equipo chico. Pero bueno, hablando de lo que me preguntas expresamente, numeritos, solamente un jugador del plantel de Veracruz tiene pasado en Necaxa, lo mencionabas tú, Murdoch, Horacio Cervantes. Él estuvo en el equipo en dos etapas, la primera de ellas en el Clausura 2007 y posteriormente entonces a la Apertura 2013. En total, partidos de liga, disputó 55 encuentros, marcó 3 anotaciones y 4.775 minutos disputó en el terreno de juego. En torneos de Copa, jugó en Copa MX, jugó 7 partidos, 630 minutos y marcó un gol más. Pues estamos hablando de que jugó 62 partidos oficiales entre Liga y Copa, marcando 4 goles. Además de eso, fue integrante de los equipos del equipo que se coronó en el Interliga 2007 y que disputó la Copa Libertadores de ese mismo año. En total, entre esos dos torneos, jugó 11 partidos más. O sea, que son 73 partidos oficiales de Horacio Cervantes con la camiseta de Necaxa. No es poca cosa. No. Y le tocó vivir de todo, ¿no? Primera división, le tocó vivir ascenso y le tocó vivir los últimos torneos internacionales que ha disputado el equipo. El último partido de Horacio Cervantes con Necaxa es la vuelta de la final contra Leones Negros en el Estadio Victoria en la Apertura 2013, el 30 de noviembre de aquel año. Y pues ya tengo los numeritos también de la serie ante Veracruz, y si gustan, señores. ¿De una vez? Y si no, pues no los digo y ya. Échese. En torneos cortos, la serie es a favor de Necaxa. 26 partidos jugados, son 13 triunfos de Necaxa, la mitad. 6 triunfos de Veracruz y 7 empates. En esos 26 encuentros, Necaxa ha marcado 44 goles, Veracruz ha marcado 26. Goleadores en esos mismos torneos cortos contra los Tiburones. El máximo es Víctor Lojero con 5 y después vienen Hugo Rodallega con 3 y el mercenario de Alfredo Moreno con 3. Oh, ese es un mercenario, ¿cómo quieres que le diga, compadre? Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me preguntas? Pues sí, verá. Si ya me conoces, ¿para qué me invitas? Oye, pero una pregunta. Perdón, nada más antes. Dime. De esa serie, esos números que dices, ¿es incluso incluyen los encuentros en ascenso? Sí, okay. Es partidos oficiales de Liga y de Copa MX. De Copa MX en realidad nada más es la final del semestre anterior, pero son partidos en Liga y en Liga MX y en Ascenso MX, partidos oficiales. Okay. Y nada más te decía, del plantel actual del equipo, Michel García ya les marcó en alguna ocasión al Veracruz, precisamente en un partido de ascenso, sí, del Ascenso MX. Y si quieres te digo qué día les marcó. 27 de abril de 2013, en la vuelta de los cuartos de final, ganó Necaxa Ciudad 3-1 en el Luis Pirata Fuentes. Michel García marcó al minuto 78. Órale. Pues sí, es una plaza que se le da bien a Necaxa, digo, en Veracruz, y acá en Aguascalientes, pues sí, sí los poseemos bien padre a los Tiburones. En donde sea. Salvo aquella mención al final de Copa. Pues o sea, sí. Estamos hablando que en 26 partidos oficiales, desde que hay torneos cortos, o sea, en 20 años, en 26 partidos, nos han ganado 6. Quita el de Copa, en realidad nos han ganado 5 veces en Liga, 5 de 25. Sí, no. sí los uniamos, padre. Y bueno, sumando a eso, la posición actual de Veracruz en la liga es en el lugar número 16. Con solo dos partidos ganados. Solo han ganado dos en todo lo que va de torneo. Tiene 9 puntos. La verdad es que sí está muy, muy, muy raquítica la situación para Veracruz en este torneo. Y en el anterior, y en el anterior, y en el anterior a ese también. No, pero es que hubo uno que precisamente con Reynoso, creo que tuvieron una buena racha, donde sí estaban peleando algo, ¿no? O sea, sí estaban dando buen fútbol, aunque quizás no tuvieron los resultados que querían. Fue cuando Pumas les robó los cuartos de final y pasaron porque fueron primer lugar o algo así, pero en Pumas no debió pasar esa vez. Jugaron Pumas y Veracruz, llegaron a Liguilla pero no pudo poner eso en el marcador y bueno, quedaron eliminados. Y también si nos vamos más lejos, ¿se acuerdan cuando el Veracruz dejó de ser tan mezquino como ha sido toda su vida? Aquel super tiburón, ¿no? Cuando estaba el Chaco Jiménez, Cuauhtémoc Blanco, Pablo Cuatrochi, don Pablo Javier Cuatrochi. Sí, equipazo. Lorito Jiménez, la verdad, Clever Boas, un equipazo que tenía Veracruz. En aquella ocasión, ahora que mencionó Alex eso de Pumas, Veracruz llega como super líder a la liguilla. Yo creo que nunca lo habían sido en su vida. Y Pumas los elimina ganándoles los dos partidos categóricamente. Sí, así es. Veracruz no pudo tampoco ahí. Digo, era un equipazo y no pudo llegar al título, ¿no? No pudo llegar ni a semifinales, compadre. Sí, ni a semifinales. Sí, muy, muy, muy, muy triste eso. Pero es como una... Yo no sé, yo al menos los últimos torneos de Veracruz y todo eso, yo lo veo como como una maldición por haber ascendido como ascendieron, ¿no? ¿Cuál de las 5 veces? Digo. Es que en serio, Veracruz ha ascendido 5 veces y voy sí, a necesitar producción, ahora sí voy a decir algo. Ni una puta vez ha sido deportivamente. Sí. Entonces, pues ahí van de nuevo otra vez. Aparte, yo tengo conflicto con Veracruz por lo de la final del semestre anterior, que insisto, Necaxa se los regaló. Bueno, Luis Alfonso Sosa se los regaló. Y porque cuando Veracruz asciende en 2013, justamente, Necaxa era el que lo había eliminado en la liguilla. Sí. Entonces los eliminamos y resulta que ellos ascendieron. Pero pues así le está yendo. Todo es karma. Exacto. Su ciclo kármico. Pues no sé, algo más entonces, sino para ya pasar a lo que sigue. Nada, que le vamos a festejar sus 100 años al maestro Reynoso, esperemos, en el Victoria, como debe de ser. Que no digo, pensé porque, que fuera tan grande, compadre. Es que su cuerpo está en el puerto, pero su mente y su corazón están festejando 100 años ahí. Oye, que de hecho, a mí me parece que se vio bien poco ético o bien poco profesional el jueves, viernes, estando ya como técnico de Veracruz nuevamente, haciendo declaraciones sobre el centenario de la América y dando una alineación ideal del centenario y cosas así, ¿no? No, y diciendo que ahorita estaba en Veracruz, pero que él sabe, sí, que su carrera la va a terminar en América. O sea, y hablando del amor loco que le tiene a la América. ¿Por qué, compadre? Pues con eso de los marcos de los festejos del centenario, y que además el mismo América a él lo tiene borrado de los festejos, no lo ha hecho parte de los homenajes que se están haciendo en el Azteca. Lo del Veracruz está tan mal, hay que decirlo, que va a llegar este partido con 5 derrotas al hilo, nada más. Esa es la racha que trae. Su último partido lo ganó el 9 de septiembre. Y por otro lado, Necaxa lleva ya 8 partidos sin perder. Exactamente. Y la que dices, ¿no? Y dos triunfos al hilo, ¿no? Dos triunfos al hilo y además en casa pues no ha perdido, ¿no? En ya casi un año. Entonces, vámonos, decían que querían quiniela, ¿no? Vamos. Sí. Ok, pues vamos, vámonos de una vez a eso. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, quiniela de Pasión Rojiblanca. No sé cómo nos fue. Todavía faltan 2 partidos en este momento, así que no tenemos la quiniela completa. No, y no tenemos ni el principio, compadre. Acuérdate que tenemos en Monterrey. Estábamos en Monterrey, pero pues esperemos que les vaya bien, ¿eh? Y pues vamos a decir la otra, ¿no? La de la siguiente semana, entonces. Pues sí, vamos directo a eso, Don Murdoch. Sí, ya para cuando estén escuchando esto, pues ya deberían estar, ¿no? ¿O qué? ¿Qué onda, te? ¿Que sí van a estar los resultados ya en PR? Ah, bueno, sí. Pues quién sabe, todavía debo los de la quiniela de fecha FIFA. Entonces, mejor no me contesto. Que por ahí Cristian Aguirre me reclamó que yo dije que el jueves salían y no, hasta en el momento que grabamos todavía no están los de fecha FIFA. Ok. Bueno, pues vámonos entonces con la fecha 14. Ya se está haciendo viejo el torneo, ya está a punto de acabar. Y vamos a empezar con unos Xolos que vienen de perder de manera muy lamentable en el Azteca, contra Jaguares, que perdió de manera monumental en su casa contra Monterrey. Entonces, Xolos, Jaguares. No, Xolos. Xolos. Que creo que es calle. Líder contra Sotanero, ¿no? Sí, o sea, como decían en el FIFA, como decía el perro, ¿no? El equipo que está en la cima contra el que está en la cima. Pero bueno. después Querétaro va a recibir al AME. Este duelo emplumado. El AME de mi Ricardo Antonio. Yo creo que aquí van a empatar. Yo creo que América. Bueno, seguimos. Estadio Azul. El Cruz Azul va a estar recibiendo al Puebla. Empate. Le va a poner Puebla. Alex. Dije Cruz Azul. Ah, es que te perdí por un instante. Ok. Y yo también lo perdí. Creí que ya se había quedado dormido. Sí, yo también. Bueno, Monterrey. Rayados, después de ganar en la selva, va a recibir al Diablo Rojo del Toluca. Monterrey. Yo voy Toluca. Yo voy empate. ¿Con qué? Bueno, alguien le da. ¿Con qué decisión? La Fiera de Don Alex Rodríguez nos va a hacer el favor de recibir y despachar a Monarcas Morelia. León. Sí, León. Sí, dale León. El que nos importa, sábado 22 de octubre a las 9 de la noche, Necaxa va a estar recibiendo en el Estadio Victoria a el Tiburón Rojo del Veracruz. Necaxa, pero tres veces. Ok. Vale, nada más un punto, ¿eh? No es que es de tramposo. Ok. Luego, los Pumas de la universidad van a estar recibiendo a los Tigres. Otra vez vas contra Tigres, Murdoch. Qué chistoso. Y otra vez van a perder. Empate. Duelo felino y voy Pumas. Pumas. Catfight. Ok. Luego, en el territorio Santos, allá en Torreón, van a estar recibiendo a los rojinegros del Atlas. ¿Quién los recibe, perdón? Santos. Santos Atlas. Santos. Empate. Yo voy empate. Sí, empate. No se vale que se la copien. Y por último, las Chivas van a estar recibiendo al Pachuca. Duelo interesante. En domingo, extraño, ¿no? Pero bueno. Pues. Y a las 8 de la noche, ¿qué les pasa? Sí, además. Sí, ¿qué les pasa? Ojalá no se les ocurra recibirnos en ese horario, ¿eh? Por favor. No, nos echan a perder el viaje que ya estamos planeando. Chivas, perdón. También yo creo que Chivas. Yo voy a poner empate. Y Arturo Reyes cree que Chivas. Yo creo que sí. Bueno, pues así están. Oye, que nos perdone si nos vale bien, pero literalmente nos estamos durmiendo. Nos bajamos del avión. Tuvimos un sábado de 27 horas o algo así. Nos bajamos del avión y venimos a grabar. Muy bien. Bueno, pues entonces vámonos a los saludos para ya ir cerrando esto. Para irnos a dormir, se dice. Bueno, cada quien a su lado, ¿verdad? Cada quien por su lado. No, cada quien por su lado, más bien. Bueno, ya, a lo que se manda cortinilla, Alex, porque esto está poniendo feo. Vamos, de una vez. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. en Facebook y Twitter en Diagonal Pasión Rojiblanca. O manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, pues creo que no nos pelaron mucho en el podcast. Al menos en el blog, o ya no supe porque de repente no había comentarios. Están en Twitter y mientras yo busco aquí en Facebook si hay algo. Pues mira, okay, pero en el sitio sería, sí, ¿no? en el post del episodio 120 está Alex Shevchenko, que dice: una alegría ver al Necaxa en un amistoso internacional otra vez. Gran trabajo de directiva y patrocinadores de traer al New York City de Villa y Pirlo. Así es como se recordará el juego. Sobre la visita a Tigres, complicada, pero los felinos se suelen equivocar cuando los visitantes vienen a plantarse bien atrás. Esperemos que no salga con pánico escénico como en la anterior visita a Monterrey. Y mira, tenía razón don Alex Shevchenko. Cristian dice: deberían de despedir a Alex, así como dijeron en el podcast, al menos descontarle la quincena, la nómina o lo que le den. Ja, ja, ja, no se crean. Por acá los esperamos con mucho gusto y esperamos que el Necaxa se plante bien en la cancha de Tigres. Creo que será un buen empate y ojalá que haya goles. Pinta a que será un sábado largo de esos de más de 24 horas en vivo. Nos vemos a las 6 de la mañana en el aeropuerto. Pues ahí está, Cristian. Nuevamente el agradecimiento para el compadre. Y vamos a dejar en claro que a Alex lo que le damos es su quincena, nada más. Una vez digo, ¿no? Sí, a mí eso, sí. Y no, y a Cromo sí le dimos un regalito, ¿eh? A Cromo sí, ¿eh? Sí, a Cromo sí le dimos un regalito. Con ganas. Ok, qué porque bueno. Él lo pidió. ¿Por qué lo pidió, compadre? Ah, no tienes, caray, idea cuánto reímos entre viernes y sábado con eso. Ay. No, pues. Voy a documentar mi longaniza, Murdo. Señorita, documenta mi longaniza, por favor. Es que no me cabe entre la ropa. Ay, Dios mío. No, qué cosa. Así dijo Alex. Ok, ya basta, suficiente. ¿Qué no, mal? Y luego, que tampoco quería que se le apestara la mochila, dijo. Oh, ok, ¿qué hay en Twitter, don Gerardo Taker? En Twitter, hashtag de Podcast PR. Se ya fue. Bueno, no sé si ya fue. Denise Lechuga decía: los Amodoro. Me encanta el excelente programa Podcast PR, aunque sea los miércoles y estén enfermitos. Besos, fuerza, rayos. @ Denise Necaxa, la Diva PR, saludos. Creo que sí lo habíamos leído ya ese. Sí, sí, ese David, ya. Sí, ¿verdad? David Castillo, @ David29 Castillo, dice: un Podcast PR 120 muy humilde. Ja, ja, ja. Y nos mencionaba a los tres. Aunque Mordo quedas, pues ya ven que. Bueno, se la llevó. Denise también me comentó de tu respuesta, compadre. Sí. Sí, Cristian. Fernando, que no lo mencioné hace rato. Nuestro compa Fernando de Guadalajara también. Jonathan Ochoa, etcétera, Tu respuesta se llevó aplausos y risas. Sí, qué bueno. Sandra @ Sanmubela nos manda dos, uno por programa, se puso al corriente. Dice: escuchando el podcast PR, episodio 119. ¿Por qué Gerardo Taker no quiere a ese tal ecuatoriano? Bueno, aquí tiene otro nombre, pero no sé. Y lo dice: Lady Multinombres, ja, Mordoqueras, saludos. Y posteriormente Sandrita dice: Podcast PR 120, ¿dónde quedó Alex de Rayos? Me expulsa y se va. Saludos, Mordoqueras, saludos, don Gerardo Taker. Murdoki, perdón. Saludos, Murdoki, saludos, don Gerardo Taker. Nuestro compadre Jesús Reyes Maldonado, @ Rayotab, desde Tabasco, nos dice, bueno, en respuesta a Rafa, que tuiteó, fue con nosotros, estuvo con nosotros en el palco de prensa del universitario, él comentó algo de eso y le contestaba a él: vientos, Rafa, ya tenemos sustituto para los podcasts PR, trata que alguien con dos faltas quede en Monterrey. Chin, hasta ahorita lo vi yo, si no dejábamos a Alex por allá. Pero bueno, Sandrita, pues, le contesto, es un tema largo, voy a decir que no lo quiero, porque no quiero, y ya. No, bueno, tengo mis razones, las he explicado muchas veces, pero es algo largo y necesitamos ir a dormir. Prometo, el próximo programa en la sección de salud se lo contesto rápido. En Twitter es todo con el hashtag de PodcastPR, y cuando comenzábamos a grabar le puse un tweet preguntando si alguien tiene un mensaje. Chucho de Querétaro ayer fue mi cumpleaños 29, no te imaginas lo feliz que fui con ese regalo. Él se refiere al decir ayer, estamos grabando domingo, él se refiere al sábado, día que, del partido. Dice, saludos a toda la banda, chingón programa, ojalá algún día me dejen escribir en la página. Pues que le caiga con las cuotas y no, no lo negociamos, ¿no? Sí, y felicidades, sí. Feliz cumpleaños. Lizeth Méndez. Mientras que dé clic al anuncio. @agente Romanov decía, saludos para mí, de mí. Pues saludos para ella, de ella. Y de nosotros y de también. Parte de nosotros también, un beso para Liz, ¿no? Sí, saludos. Okay. Goti, nuestra consentida Goti, @gotitenberg, dice, saludos a la banda necaxista, que toda la semana hablen bien los rayos, así como se quejan. Y podcast diario para celebrar. Pues sí, es para celebrar, pero pues tampoco es para tanto, ¿no? Necesitamos dormir. José Enríquez, nuestro compadre campeón defensor, @José Enríquez_, él decía, y en martes, por favor. Entonces, quieren uno diario, pero que sea en martes. Ok. El compadre como que la jeteó. Y tengo un correo de Paco Rayo. Acabo de escuchar el podcast. Oye, ¿qué falta hace Alex? No digo que no me gustara escucharlo sin él. La verdad, me la pasé muy bien en este podcast. Es solo que Alex le pone un no sé qué al programa, jajaja. Ja, ja. Sin el afán de ofender, sin él son como Batman y Gatúbela sin Robin. Órale. Gatúbela, ¿eres tú, Murdoch? O como las chicas superpoderosas, o sea, sin burbuja. O sea, espérate, ya te dijo Gatúbela, Murdoch, por andar diciendo que le vas a los Pumas. Exactamente, por eso Murdoch es... Mira, ¿sabes entonces, que no me quejo chicas... con eso de que de su experiencia en Monterrey? Pues sí entiendo que sean ustedes Batman y Robin, ¿verdad? Digo, porque ya creo que ya quedó claro que es eso que le pone... Alex al podcast, ¿verdad? ¿Eh? Ok. Ok, ya, lo que sigue. Longanista. Oh. Las chicas superpoderosas. Hashtag creado por Rafa Vera. No me lo atribuyo. Las chicas superpoderosas en burbuja o como el Spider-Man en el Duende Verde. Es el punto medio entre tu rudeza, me dice a mí, y la ternura de Murdoch. Oh. Páguenle el internet. Tantos clics al anuncio, ¿no? Y no alcanza para financiarle el vital Wi-Fi. ¿Qué más podemos hacer? Que le sigan dando clic a los anuncios, ¿no? Sí. Por favor. Sí, sí. Saludos al compadre hasta Veracruz, precisamente, en el estado de Veracruz. Ya es todo lo que tengo. No sé si tengan algo. ¿YouTube? ¿Facebook? En YouTube hay 7 comentarios en YouTube. Dice, felicidad en su máxima expresión, esta es la forma en la que se debe jugar de visita. Hoy se mostró que estos rayos están para competir con quien sea y donde sea. Me alegra que Sosa cierre bocas, entre ellas la mía. Todo lo han logrado en base a trabajo y esfuerzo. Solo queda decir gracias por dejarme soñar. Fuerza Rayos. Es comentario de Manuel Flores. Saludos. Una hora. Necaxa sorprende a propios y extraños. Y si Jara en buen nivel, pero ve que les es un crack en la defensa. Yo era de los que hizo berrinche después del partido contra Jaguares. Afortunadamente nos cerraron la boca. Contra Veracruz se llega con menos presión. De ganar se podía decir misión cumplida en este torneo. Saludos y fuerza Rayos. Posdata, la ausencia de Alex en el podcast se parece a la del Güero Díaz en Necaxa. El equipo. Ahí está. Yo pensé que todo el mundo te había extrañado. Creo que Alexander Ríos no. Saludos no, también para él. Creo que no. Juan Miguel Flores. Amigos de Pasión Rojiblanca, muchísimos saludos desde Chicago otra vez más. Como siempre, fiel al podcast de cada semana. Espero y en el próximo podcast esté el buen Alex Rodríguez presente, ojalá y ya haya recibido el pago de sus quincenas atrasadas y deje la huelga en la que se ha sometido en estas ausencias de los dos últimos programas. Ahora pasando al partido con Tigres, es para mí de los más difíciles que se tendrán que enfrentar, pero ojalá se rescate un empate. Y tal como comentan ustedes, Reaño quemó y malgastó sus oportunidades, es un tipo que no le anota ni al arco iris, dice. Por él yo presagiaba que sería nuestro hombre gol, pero resultó ser un auténtico cohete espacial. Me recuerda a Nicolás Pavlovich en el ascenso del 2010. En estos momentos espero que la directiva esté mirando hacia otros horizontes y buscar su reemplazo para el clausura 2017. Ya de menos Víctor Lojero, jajajaja. Ja, ja, ja. Bueno amigos, no me despido, sino hasta pronto y espero se encuentren bien. Saludos hasta Chicago. Y bueno, Germán Cou pide saludos a la banda necaxista de Mérida. Así que bueno, saludos hasta Mérida, allá. Yucatán. Yara Bautista dice, pienso que Prieto y Riolfo les falta más chance. Y también dice que nos falta un delantero como Boselli, y a pesar de que Spindola ha metido gol, aún le falta mucho nivel para ser referente. Pero pues yo creo que ahí va, ¿no? Ahí va. O sea, después de lo de Tigres, pues sí. En la, y Juan Manuel Flores le contesta, en la medida que Pucci y Spindola sigan mostrando esa buena mancuerna solamente de cambio y dependiendo de las circunstancias, ya sea una lesión o baja de juego, tendrán su oportunidad. Saludos amigos desde la distancia, y es bueno encontrar minorías ilustradas como somos los necaxistas, y como le lo dijera el gran Juan Villoro, que por cierto vi a Juan Villoro el viernes en la Feria del Libro, ahí estaba corriendo porque se fue a otro estado, así me dijeron, o sea, después de la Feria del Libro a dar otra conferencia. Oye, nada más lo de... Ahí estuvo. Te odio, Alex Rodríguez. Lo de Juan Miguel Flores, perdón, que dice que Riaño le recuerda a Pavlovich, pues sí, más o menos, es hasta ahora podemos decir que es bastante malito lo de Riaño, pero Pavlovich al menos metió 2 goles, del chanfle los 2, pero Riaño ni eso, ¿no? Ay, ya ni digo nada, la tristeza. Sí. Oye, y en Facebook hay uno nada más de Marcos Reyes que dice, y Puch, otra vez que no llega a tiempo, de que es diva, eso puso. Oye, pero a diferencia bueno, de aquel partido con Atlas, esta vez sí jugó como había estado jugando, sí. ¿No? Parece que no le pesó el viaje. Sí, sí, sí. Al de cuentas jugó 20 minutos, pero... Sí, pero el solo viajecito. Jugó. Nosotros nos queremos ir a dormir y viajamos de Monterrey para acá. Imagínate el que viajó de Sudamérica. Sí. Ok, pues algo más tienes. Sí, pero bueno, no, nada más está eso de en Facebook y en YouTube. Ok. Bueno, pues pues ya nada más decir que entramos precisamente por cómo andan con los tres tristes tigres, con esta parodia que hacen de Desvelado, pues por el estado de mis compañeros y porque fueron muy tristes estos tigres, que por cierto estuvieron aquí en Aguascalientes el viernes, y andaba ahí Pedro, el vocalista, diciendo que pues bueno, que qué bueno que Aguascalientes ya tiene equipo de primera división, que no era un gran equipo, así dijo. Dice, bueno, es un equipo, pero pues ya tienen en primera división. Entonces, pues, ellos que son tigres... ¿Quién dijo eso, perdón? Pedro, el de los tres tigres, vino aquí a catarrar a la banda nomás diciendo eso. Ah, va, va. Y pues ahí está, nomás para que... Calladito se ve más bonito el muchacho, y así le fue a los tigres, ¿no? A final de cuentas. Y por último, nos vamos a ir... ¿Con qué quedamos? Muy bien. Con Agustín Lara. Y este tema de Veracruz... pues porque si andan los tiburones medio cansados y cabizbajos. Pero bueno, es un tema que fue creo que el Veracruz fue campeón por segunda vez y desde ahí no ha sido campeón, creo. Entonces, por eso lo ponemos, ¿no? Pues ahí está, un clásico ahí para. No, la verdad es que no sé cuándo lo hizo Agustín Lara, pero Veracruz tiene muchos años sin ser campeón. Pero bueno, nos vamos a ir tranquilitos, así para ir agarrando sueñito, porque mis compañeros ya vaya que les hace falta, ¿verdad? Nuestras redes, muchachos. ¿Para qué okay. decimos si no contestamos? Sí, ¿para qué? ¿Para qué? A mí me pueden encontrar en @alexderrayos, en Twitter, no contesto, o no suelo contestar en Twitter mucho, y en FOMO, Alex Fénix. Ahí sí contesto, a veces tarda un poco, pero sí contesto. Ok. Taker. Un servidor, @GerardoTaker en Twitter. Yo sí contesto, yo no soy tan déspota como estos dos tipos que comparten programa conmigo. Y a mí me encuentran en Twitter, @MurdochEras. Contesto a veces cuando tengo chance. O si sí me da mucha risa su comentario, sí, sí les contesto. Y en Facebook, si le dan like a Mordoqueras Cartoons, les agradeceré. Y pues nada, pues ya ya eres una basura, compadre. Ya tienen sus cobijas. O sea que sí los lees, pero si no te dan risa, no los contestas. O sea, sí. buscas bufoncitos. No. No, además luego se agarran. ¿A quién robarle los chistes? Luego se agarran en conversaciones muy largas y sí, ya no. Bueno, en fin, sí los leo todos. A partir de todo, leo. De ahora, #podcastPR. ¿Cómo? ¿PodcastPR y qué? Que roben en todo. En todo. Ah. Vamos a ponerlo en el sitio, que si quieren algo, en todo arroben, @Mordoqueras. Mordoqueras. Está bien, yo leo todo. Bueno, agarren sus cobijas, muchachos, ya vamos a agarrar un sueñito. ¿Qué pasó ahí? No sé. Huyó. No, acá estoy. Ya vámonos riendo. Despide, don Alex. Vámonos, ¿no? Vamos a ver cómo nos va esta semana. Y Murdoch ya vuelve a la actividad porque ahora nos tocó a nosotros. Pero Murdoch es quien normalmente va a los partidos del Victoria, entonces... Sí, ya se fue. Al partido, o eso creemos. Sí, sí, sí, porque ahí estaremos. Eso creemos. Creemos que va a trabajar Murdoqueras. Eso creemos, exactamente. Y bueno, nada más decir, planeando nueva fecha del tour en Guadalajara, ¿no? Sí, es la que sigue. Sí, estamos viendo. Bueno, eso. Vámonos. Así que clica al anuncio, por favor. Por favor. Clic al anuncio y pues los dejamos con Agustín Lara. Esto fue el episodio número 121 del podcast PR. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? No, nada, sí, es decir que la rola de Agustín Lara es de los tiempos de Mordo, que eres. Ok. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Saludos. Chao. Yo nací con la luna de plata. Y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras. Y me fui lejos de Veracruz. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. De estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca. ¿Ya quedó? ¿Sí? ¿No? Sí, ya. Oh, ¿ya? Para irme a dormir. Puedo dormir de aquí hasta el lunes. Okay. El chistecito del día, digo, de la... Ya, ¿no vamos a decir chistecito? Ya, que va a dormir de aquí hasta el lunes. Okay. ¿Eso qué tiene de gracioso, güey?